canten los hombres de fe del glorioso y gran Rey. Siendo débiles, fuertes son, en el quebranto hay plenitud. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Las mujeres de verdad, canten al querido está, y nuestro Rey de amor con su unción las vendará. Grite al norte y al sur. Por lluvia también nos ha refinado con su poder. Estamos enamorados de la verdad, nuestros labios selló. Levántate, iglesia, con cántico otra vez a nuestro Dios que reina, su gracia nos dará. Es el Señor. Aleluya. Aleluya.